En un hermoso jardín había todo tipo de flores, árboles y plantas. Todo era alegría, excepto por un triste árbol que no sabía qué era. El manzano solo le decía que le faltaba concentración. «Concéntrate», decía el manzano, «y darás deliciosas manzanas». El rosal le dijo, «Olvida eso, florece, siente la belleza. Es más fácil ser un rosal». El búho, el ave más sabia, pasó por el lugar y escuchando todo lo anterior le dije, «Está bien escuchar a tus hermanos, pero la voz más importante está dentro de tu corazón. Escúchala». Entonces cerró sus oídos un momento y dentro de sí escuchó a su corazón que le dijo, «Tú eres un majestuoso roble. No darás manzanas ni florecerás cada primavera. Tú serás el más grande e impresionante de los árboles. Dará sombra a quien lo necesite». El roble se sintió de maravilla y creció como lo dijo su corazón. Y el jardín de nuevo era el más feliz. Por eso yo me pregunto, ¿cuántos rosales no florecen? ¿Cuántos manzanos no dan fruto? ¿Cuántos robles no crecen por temor a lo que digan o a no saber quiénes son? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este que es también tu espacio, Cita con la Noche. Recibe como siempre un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Y un saludo también de todos aquellos que formáis parte de Cita con la Noche. Hoy la entrada la ha puesto Gabro Monroy en el Facebook, en el muro de Facebook de Cita con la Noche. Un precioso texto y una música estupenda que ha servido para comenzar y además, para dar fuerza a algo que tanto nos preocupa. ¿Cuántas veces, verdad amigos, nos interesa qué es lo que piensan o lo que dicen de nosotros? Tenemos temor a lo que puedan opinar y desde luego, esa es la razón muchas veces por la que no florezcamos, por la que no nos sintamos crecer, que no nos sintamos compartir lo que llevamos dentro. Por eso es tan importante escuchar la voz que más te importa, que es la que tienes dentro, esa que realmente hace que tu vida tenga un auténtico sentido. Nuestro cerebro es una máquina que nunca se detiene y está continuamente dándonos ideas, pensamientos, recuerdos. Y todo ese contenido hace un enorme efecto en nosotros. Puede ser positivo o puede ser negativo, depende de cuál sea nuestro recuerdo, nuestra idea o nuestro pensamiento. Y es que una persona no puede decidir qué contenido va a aparecer en su mente. Es algo que surge sin más. Así que cuando aparece algo negativo, es que realmente tenemos que sentirnos mal sin ninguna solución. Pues no, ni mucho menos. Y es que ante un contenido negativo, aquello que pensamos de nosotros o que otros piensan de nosotros, podemos adoptar diferentes posiciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer, amigos, es tratar de eliminar eso negativo a toda costa. Y hacer esto es como cuando alguien te dice que no pienses en un elefante verde. Ya por el simple hecho de pronunciar eso, seguro que acabas de pensar en un elefante verde. Y mientras alguien te diga que no pienses en él, lo estarás haciendo aunque no quieras. Bueno, pues lo mismo sucede cuando te dices a ti mismo: no tengo que pensar en esto, no tengo que pensar en lo otro. Bueno, pues luchar por eliminar un pensamiento solo lo hace más fuerte y mucho más persistente. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues nada, recurrir a lo bueno. Es decir, pensar quizás que hay algún otro problema que te esté haciendo sentir mal, y de alguna manera eso es bueno porque te desvía de lo que realmente te preocupa. Pero mejor todavía es darse cuenta de que eso no va a ningún sitio, que probablemente lo que tengas es tensión, tengas estrés, y claro, luchando contra ese pensamiento lo que haces muchas veces es fomentarlo más. Trata, por ejemplo, de creer en ti mismo y trata, sobre todo, de intentar cumplir con lo que realmente necesitas, que es mirar hacia adelante y hacer caso a tu voz interior. Hay personas que viven encadenadas a un fracaso o una herida que todavía les está doliendo. Son personas que se amargan hoy porque quizás hace 20 años su madre no les quiso, o porque no pudieron estudiar lo que querían, o porque su pareja los traicionó, porque perdieron su trabajo injustamente o por la razón que sea. Lo malo no es que no hayan perdonado a otras personas, lo malo es que no se han perdonado a sí mismas. No se han perdonado ese viejo dolor y ahí están, dándole vueltas a su amargura, torturándose con sus errores y con sus rencores. Hay personas que viven centradas en el pasado, pero no por amargura, sino por añoranza. Son personas a las que no les gusta el presente, pero tampoco tienen ese valor para mejorarlo. Y por eso dedican las pocas energías que tienen a lamentarse y a suspirar por otros tiempos supuestamente mejores. Pues mira, el presente es el resultado del pasado que uno hace. El pasado es útil porque ilumina el presente y alimenta el futuro, pero recuerda que el pasado no existe y el futuro tampoco, solo existe lo que tienes ahora. No vivas encadenado al pasado, porque si lo haces, también estarás intimidado por el futuro. Es un miedo que paraliza y que consume como esas arañas que primero anestesian a la víctima e inmovilizan, para luego devorarlas poco a poco. Pero tampoco vivas condicionado por el futuro. Hay gente que hace eso y va aplazando todo aquello que les va costando día a día. Directamente no se atreven a eludirlo y por eso recurren de una manera prácticamente inconsciente a retrasar todo aquello que se les pone un poquito cuesta arriba. Hay personas que no se sienten con ánimo y enseguida lo dejan todo para otro momento. Ese momento que muchas veces nunca llega. Por eso es imprescindible hacer hoy lo que tenemos que hacer hoy y darnos cuenta de que solo existe lo que tenemos ahora. Por eso nuestra misión en esta vida es tratar de ser felices y hacer felices a los demás. Ir aceptando con toda la paz y con todo el amor que podamos cada situación que la vida nos va presentando. Cita con la noche. Todos tenemos miedos profundos, miedos muy dentro de nosotros, que deberíamos tener a raya, porque en mayor o menor medida dificultan nuestras propias relaciones. El mayor miedo que tenemos, sobre todo cuando estamos intentando tener la atención de alguien que nos parece atractivo o simplemente consolidar una relación sentimental, el mayor miedo, decía, es a que nos rechacen. Racionalmente sabemos que no pasa nada, porque una persona que no quiera un compromiso serio contigo, sencillamente, pues tú lo vas a notar. Uno puede decir, bromeando con amigos, él o ella se lo pierde, qué tonto, qué tonta, ¿no? Y entonces, bueno, pues te das ánimos tú mismo, pero en el fondo, el terror que sentimos de quedarnos solos, de quedarnos excluidos, nos importa. Y nos importa lo que los demás nos digan, lo que piensen de nosotros. Es una fuerza inconsciente. Y por eso nos hace embarcarnos muchas veces en relaciones que no nos convienen. O simplemente a través de una serie de, bueno, sé, de encuentros casuales que no nos llenan. Y el miedo al rechazo está muy relacionado con el temor al fracaso. Si dentro de ti hay un convencimiento de que no eres lo bastante bueno, que no estás a la altura de quien sea la persona de tus sueños, que no te mereces ni amar ni ser amado, estás buscando momentos en que te van a rechazar, porque es muy difícil intimar contigo o sencillamente porque la atracción, en este caso, encuentra un rechazo consciente o inconsciente. Y es ahí precisamente donde radica lo más importante. Tenemos que estar atentos a que esto no nos invada. Porque cuando se activan estas sensaciones de miedo y los temores toman nuestro control, el cuerpo reacciona rápidamente. Notamos cómo los músculos se ponen rígidos, la respiración se entrecorta, el corazón late más rápidamente. Pero los problemas, como todo, tienen solución. Tenemos que canalizar nuestro miedo. Además, si estamos predispuestos a generar pensamientos negativos, nos sentimos incluso peor. Tenemos que evitar precisamente eso. Y tenemos además que evitar el pensar que lo que opinen los demás de nosotros es algo fundamental. Tenemos que dominar ese miedo al rechazo. Y para ello, amigos, lo primero es aprender a aceptarlo. Aceptar que eso puede ocurrir. Tenemos que darnos permiso para experimentar qué se siente cuando uno es rechazado. Y dejar de tener miedo de esa sensación y reconocer, es verdad, que es muy desagradable y que no queremos volver a experimentarla. Por eso, si adoptamos una actitud mucho más serena y mucho más saludable, desearemos poco a poco alejarnos de esas personas que no nos quieren y buscar a otras que nos ayuden a sacar afuera lo mejor de nosotros mismos. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Y es que fíjate lo que pasa, que mientras te preocupe lo que digan los demás de ti, no puedes ser feliz. Tienes que dar paso a otras sensaciones. No seas una víctima de ti mismo y desde luego no seas una persona dependiente de otros. Tienes que estar por encima de lo que piensa la gente. Tienes que empezar a cambiar tu vida y tienes que mejorarla. Y a partir de ahí, tú serás libre para decir lo que tú quieras y aceptar lo que digan o piensen los demás. En un principio, cuando uno es joven, uno se da cuenta de esto. Y aunque es verdad que a uno le importa poco lo que la gente piensa de uno, en el fondo, sí importa. Porque uno se pregunta constantemente, ¿qué es lo que la gente piensa de mí en la realidad? ¿Por qué mi vida es tan triste? Así que, si haces como que no te importa, al final te acaba pesando. Pero hay que estar por encima de todo esto para ser más independiente y mucho más feliz. Lo importante es que hagas lo que realmente deseas o te gusta. Cuando eres capaz de hacer eso, experimentarás lo que realmente es ser feliz. No te avergüences de lo que haces, no te avergüences de lo que eres ni de lo que dices. No te escondas, porque si te escondes es que tienes miedo de algo. Y nunca, amigo, hay que tener miedo de ser feliz. Te aseguro que yo nunca he sido más feliz desde que he descubierto que puedo ser yo mismo y me comporto como tal, y sin ningún miedo de lo que opine la gente. Si hay personas que tienen prejuicios, es realmente su problema, pero no es el tuyo. No te puede hacer infeliz lo que pueda pensar otras personas. Porque aunque sean 3, 4 o 5 las que te odien porque tengan sus prejuicios, fíjate en todas aquellas personas que son tan sensatas, todas esas personas que realmente te quieren, esas son las que hacen de tu vida una auténtica aventura. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Sabes una cosa? Tengo miedo de todo y de nada. Tengo miedo de olvidar quién soy. Tengo miedo de olvidar lo que soy. Miedo de olvidar lo que quiero. Tengo miedo de desear ser quien no soy. Tengo miedo de recordar el pasado y de soñar con el futuro. A veces tengo miedo de que mis sueños desaparezcan. Tengo miedo de convertirme en alguien que no soy. Miedo de apagar la última luz de esperanza. Tengo miedo de recordar y de no recordar nada. Tengo miedo de llorar, porque entonces sabré que no soy fuerte. Tengo miedo de mi lentitud, mientras todos a mi alrededor avanzan tan rápidamente. Tengo miedo de quedarme solo, de quedarme atrás. A veces tengo miedo porque se me olvida quién soy. Tengo miedo de que otros me detengan, que no me dejen avanzar. Y cuando me ocurre esto, me doy cuenta de que soy yo el quien me pongo el freno. Que soy yo quien, pensando en lo que dicen otros, me quedo ahí. Tengo miedo. Me gustaría no tenerlo. Me gustaría, sobre todo, pensar y sentir que soy mucho más de lo que yo me estoy creyendo. Por eso, quiero dejar de tener miedo. quiero dejar de pensar en lo que otros dicen o dicen o piensan de mí. Lo que yo quiero en realidad es ser yo y vivir mi vida. No quiero vivir la vida de otros. Quiero, sobre todo, que tú camines conmigo. Que no me importa nada lo que otros digan si tú y yo vamos de la mano. Y es que en el fondo todos, en mayor o menor medida, tenemos miedo al rechazo, que es una de las peores sensaciones que podemos experimentar. Eso de ir a pedir algo y que te digan que no. Pero esto es mucho más limitado de lo que nos parece. Esto se supera. Solo es cuestión de echarle valor, salir a la calle, interactuar con las personas. Hay que ser intrépido, pero a la vez hay que ser inteligente. Si ves que quieres y que tienes que hacer algo, pues hazlo, si eso es sensato e inteligente. Porque si sale mal, es mucho mejor haberla hecho que no hacerla y pensar que tenías que haberte arriesgado. Y este miedo nos afecta a todos, o bueno, por lo menos a casi todos. Hay personas que aparentan seguridad, pero muchas veces esa seguridad es falsa, porque a todos nos han rechazado alguna vez. Y siempre nos ha quedado esa sensación de qué poco soy, qué poco valgo. La explicación real es muy diferente a lo que nos imaginamos. Muchas veces las cosas no son lo que parecen. Y a veces el no que hemos recibido es por un motivo bien claro. La clave para superar este miedo al rechazo es ser valiente. Este mundo es de valientes. Hay que dejar a un lado, en la medida en que podamos, la ansiedad. El estrés dura unos minutos, pero la ansiedad puede durar incluso años. Por eso tenemos un tremendo miedo al rechazo. Porque el estrés y la ansiedad son dos formas de dolor. Como que nos dan una patada, pero es un dolor psíquico bastante insoportable. Y tanto uno como otro desaparecen con el tiempo. Pero hay que hacer todo lo posible. Desde luego, si nos quedamos cómodamente detrás de nuestra coraza, en nuestra casa, en nuestro entorno habitual, es muy difícil que esto lo superemos. Tenemos que salir. Hay que salir al mundo que está ahí fuera, exponernos a las humillaciones del rechazo. Y así es como tendremos una coraza que poco a poco nos va a ayudar. Primero va a hacer que nos rechacen menos. Pero desde luego, si nos rechazan, lo afrontaremos con madurez. Y esta es lo mejor que podemos hacer para desenvolvernos en nuestro propio entorno social. Tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que pensar que tenemos un montón de oportunidades que hemos estado dejando escapar por tener miedo a lo que digan otros. Salgamos, amigos, salgamos ahí fuera, vivamos la aventura del riesgo. Tenemos que vivir nuestra vida como si después de 100 años hubiésemos muerto, pero fuimos tan cobardes que nos han dado una segunda oportunidad para ser valientes, para tolerar el rechazo, para no sentirnos inferiores a los demás por ser tímidos, obesos, agresivos o simplemente sosos. Tenemos que vivir esta vida como si ya la hubiésemos vivido, pero en una segunda oportunidad, en la que nos hemos prometido a nosotros mismos tener el valor de hacer todo eso que necesitamos hacer, pero que no nos atrevemos por miedo a que nos digan ese odioso no. Hagamos que el sí quiero adelante, el sí quiero arriesgarme y, sobre todo, el sí me importa lo que yo pienso de mí, ese sea el eje de nuestra vida. Buenas noches, nos seguimos escuchando y siguiendo en Facebook. Gracias por compartir cita con la noche y gracias por ser también parte de esta noche que es de todos. La noche que extiende su manto y que ahora te deja salir y te deja arriesgarte, porque vivir es la más emocionante de las aventuras.